hay experiencias que no podemos nosotros repetir y que se están dando en el país en estos momentos. Y lo comentábamos en la mañana de hoy con la conversación que tuvimos con los dignatarios de la Universidad del Valle. En Tumaco está la Universidad Nacional, está el SENA, está la UNAC, está la Universidad de Nariño y están otras instituciones de educación superior. Y en Tumaco no coordinan, no conversan, no tienen biblioteca común, no tienen proyecto cultural para Tumaco común. Otro modelo que tenemos nosotros para no parecernos a ese modelo. Buenaventura. Está el SENA, está la UNAC, está la Universidad del Valle, está la Universidad del Pacífico, creo que hay unas actividades de la Universidad Nacional, creo que están todos. No hay biblioteca común, no hay proyecto académico común, cada quien por su lado. Y solo por citarles dos ejemplos de la geografía del Pacífico. ¿Qué le hemos dicho nosotros a la ministra desde hace 20 meses como directivos de la Universidad del Cauca? Nosotros no podemos repetir ese modelo. Nosotros hablamos de articulación, hablamos de que sea la cadena formativa, decimos, bueno, todos estos marcos teóricos que los académicos nos inventamos para tratar de justificar nuestro rol como intelectuales. Pero no vemos las oportunidades. Hoy nosotros tenemos la oportunidad aquí en el norte del departamento del Cauca y en el sur del departamento del Valle de hacer un experimento que lo hemos venido conversando con el doctor Iván y los directivos de la Universidad del Valle y con los directivos de la Universidad Abierta y a Distancia, con la UNAC. ¿Cómo tenemos un campus Carvajal? Tenemos 20 hectáreas que nos da la gobernación del Cauca, y a propósito hay que hacerle un homenaje y un reconocimiento también a los diputados que están acá del departamento del Cauca que nos colaboraron con el lote también. Tenemos la voluntad política de los alcaldes del norte y de los alcaldes del sur del Cauca, del sur del Valle, y no vamos a poder construir nosotros un proyecto común. Un proyecto de ciudadela universitaria donde el SENA, la UNAD, la ESAP, el Colegio Mayor, la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca estén haciendo oferta de formación en educación superior a los casi 400.000 habitantes del norte del departamento del Cauca y a los casi 350.000 habitantes de los municipios del sur del Valle. ¿Vamos a volver a reeditar la idea de que tenemos que comprar una biblioteca para cada uno? ¿Unas plataformas tecnológicas para cada uno? ¿O vamos a construir un proyecto de ciudadela universitaria donde estemos todos integrados haciendo oferta académica para este sitio y este espacio de la geografía del suroccidente? Es una responsabilidad que tenemos. Ahí hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Lo leí ahora en diciembre. Nosotros podemos decir por qué hemos fracasado nosotros aquí a nivel de proyecto en el suroccidente colombiano, al menos en materia de educación superior. El reto es ese, doctor William, nosotros, director del SENA, nosotros le hemos insistido al SENA que nos articulemos a este proyecto. Si el SENA necesita 3 hectáreas, 4 hectáreas de las 20 hectáreas que nos dio la gobernación del Cauca, nosotros le hacemos esa escritura mañana. Si la UNAM necesita 5 hectáreas de esas 20, nosotros las escrituramos mañana. No tenemos problema de tierra, el problema es el modelo que integremos. El ejemplo que nos está dando la Universidad del Valle también hoy. Vamos a construir 14 aulas en el campus Carvajal. Con la generosidad, pues, que el rector y los directivos de la Universidad del Valle ha tenido para abrir el proyecto. Podrían haber hecho más de lo mismo, pero no, ahí estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos de tipo institucional. La Universidad del Valle no está aquí primero que la Universidad del Cauca porque ellos tengan un proyecto perverso. sino porque tuvieron el liderazgo, los directivos de la Universidad del Valle, de venir aquí a hacer oferta académica. Nosotros, como Universidad del Cauca, no tuvimos ese liderazgo. Pero ya los liderazgos por separado ya no pueden funcionar. Tenemos que conjugar todos los liderazgos para tratar de hacer y elaborar productos de calidad. Ese es el reto que nosotros tenemos. No queremos colocar un aviso que diga Universidad del Cauca y abstraernos de las otras realidades y los otros proyectos universitarios. Queremos construir un proyecto que diga oferta de educación superior, técnica, tecnológica, de todas las instituciones, al menos de educación superior pública, que hay en la región. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y creo que estamos cumpliendo poco a poco por el aporte que todos han hecho para consolidar este proyecto. Mire, de los 14.000 estudiantes que tenía la Universidad del Cauca en el año 2012, menos de 200 eran por fuera de la vida universitaria de Popayán. No hay impacto regional de la vida curricular de la Universidad del Cauca. Y creo que ese problema comenzaron a resolverlo los de la Universidad del Valle hace 20 años, ¿no? El doctor Iván me informaba esta mañana que el 70% de los estudiantes de la Universidad del Valle eran de Cali o son de Cali. Por eso ellos montaron sus procesos de regionalización hace muchos años. Problemas de inequidad. De los 14.000 estudiantes de la Universidad del Cauca, menos de 150 son afros. Menos de 200 son indígenas. Y somos una universidad en el corazón del mundo indígena y en el corazón del mundo afro. ¿Y queremos resolver ese problema solos o no poniéndole atención a esas estadísticas y esas realidades? Yo en realidad saludo esta reunión y todas las reuniones que hemos hecho anteriores en 20 meses a esta con los diferentes responsables, pues, de la vía institucional del departamento. Lo importante es que tengamos el proyecto claro.